¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, a Frontera Radio. Y al espacio que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, aquí. Un programa sobre la ciencia, en mucho más concreto, sobre las ciencias del espacio. Y pasamos a saludar a las personas que se encuentran con nosotros en nuestros estudios de Fronteras Radio. Don Álvaro. Muy buenas noches, tarde. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, con la tarea hecha. Con la tarea hecha. Don Manuel. Aquí estamos. Bien, igualmente. ¿Quién tenía tarea? Mi padawan tenía tarea. Don Antonio. Buenas noches. ¿Ya se ha liberado usted de su hijo? Pues precisamente hoy, hacer fiesta en Cádiz, ni he trabajado yo ni he estudiado a mi hijo. O sea que... Y lo tengo en casa, sí. ¿Y por qué no ha venido? Porque según él tenía cosas más importantes que hacer. Según yo creo que estaba cansado, bastante cansado. Ah, bueno, vamos a perdonarlo. ¿A usted? Don José Luis Espín. ¿Qué tal? Buenas noches. Y don Joaquín. Buenas noches. Pues te va a tocar empezar el programa. ¿De verdad que voy a hacer mi exposición? No va a ser tu exposición. ¿Estás preparado? Joaquín trae un juguetito. Y yo quiero que lo enseñes, lo cuentes y lo muestres. No me mires con esa cara porque te va a tocar describir. Además, para describirlo ni me tienes que mirar. ¿Que te tengo que mirar? No me tienes que mirar. Y además tenemos aquí a don Antonio, que le va a hacer el refuerzo técnico. Es mejor que don Antonio sea el que haga la exposición del juguetito que yo he traído. Don Antonio, reconoce. cada uno con la suya. No, pero usted, que es un humilde obrero de la construcción, aeronáutica. Tiene que conocer perfectamente el juguetito. Es un giroscopio. Ahí está. Y ahora, por favor, se lo explico usted aquí a... Yo creo que ese es su deber, es su responsabilidad, y además yo me he sacado muchos marrones aquí en la radio. Hombre, no me... Hago el favor de... Usted también es de ciencia. Pues no, soy de letra. Se le nota lo demás. Soy de letra, soy de letra. Yo creo que usted es... Mixto. Bueno, ¿cómo pues, que tiene usted ese instrumento? El artefacto se llama. Porque un giroscopio es un instrumento. Digamos. Aunque no vea usted ningún tipo de señal. O de anónimo ni nada de eso. Nada, simplemente que es un capricho. ¿Cómo ha llegado a sus manos? Lo vi, me gustó y lo compré. ¿Y dónde lo vende? Pues, es interesado también tener giroscopio. Pues. ¿Se puede hacer publicidad? Sí, se puede. En Discoplay. Ah, muy bien, estupendo. ¿En Discoplay? Sí, ¿eso no es lo que vende, discos y camisetas? Sí, no, vende también ya venden muchos artilugios. Y muchos artefactos. Y brújulas y muchas cosas. Sí. Discoplay venderá todo lo que dé vueltas. Vale. Sí, lo he pillado. Bien pillado. Yo estoy todavía con las ecuaciones diafantinas. Por favor, hace usted los honores. Yo creo que es su responsabilidad. No, se accedo. Bien, bueno, pues un giroscopio no es otra cosa que un instrumento. Que posicionado en un objeto móvil, pues mantiene siempre la misma posición y dirección. Están basados pues todos los sistemas de armamento y todos los sistemas de navegación están basados en el giroscopio, evidentemente, ¿no? Es un objeto que circular debe tener un peso relativo bastante con la estructura, y la estructura en la que está encajado son dos esferas colocadas en situación normal unas a otras a 90 grados. Aquí han sustituido una de las esferas por una estructura, plástico, ¿no? Como plástica. Y entonces, bueno, lo que ocurre es que es un giroscopio un poco particular, además, también. Sí. Porque giran un eje y se supone que el otro que está es el que tiene que quedar fijo. El fijo, que es el que está situado por las rótulas a cada uno de los extremos de la otra circunferencia, ¿no? En este caso no es circunferencia. Se coloca en una trócola. Se entendería de que gira y siempre mantendría la misma posición con respecto a al mismo, y lo está un poco manconado, me parece, ¿no? Está bien, ¿no? Se le pone una cuerdecita, se estira, se le coge la parte móvil esta de aquí que como tú has dicho tiene bastante masa, bastante sólida, se pone a girar y entonces donde apunta pues se queda apuntando siempre, aunque tú lo intentes mover sigue apuntando para el mismo sitio. Por eso nos fallan los armamentos, don Alfonso, donde pone el ojo pone la bala, la bala o lo que fuese, como decimos. Entonces donde... este sistema sirve, por ejemplo, en aviación, tienen un giróscopo, ponen un rumbo y entonces cuando se desvía un poco de ese rumbo vuelve a su sitio. ¿Vale? ¿Y cuál es la base física del funcionamiento del giroscopio? Pues es el giro que tiene esta parte de aquí móvil. Tiene una masa muy grande y gira muy deprisa. Tiene que estar girando continuamente. Y entonces cualquier movimiento que tú hagas para torcer ese eje, el giro mismo lo hace que vuelva a su sitio. Trata de mantener el plano de giro. Yo le... Observación del momento... Sí, observación. Le comentaba a José Luis que en la... Casa de la Ciencia en Granada había un experimento. Hay un giróscopo muy muy curioso, que es simplemente una rueda de bicicleta que la coges tú con las manos, del propio eje de la rueda de bicicleta, la haces girar muy deprisa, la levantas en peso, te sientas en una silla que no tiene ningún apoyo, o sea que puede girar libremente, y cuando lo intentas girar a un lado o a otro, la silla gira sobre su eje, una silla que hay giratoria. Cuando intentas torcer el eje de giro, lo que mueve realmente es la silla y no puede girar el manillar. Como no puede girar, como no, tú no puedes girar, lo que gira es la silla. Bueno, giras tú y la silla, o sea, todo. Tú, sí, y la pero silla. Es una sensación muy extraña, porque es un movimiento que tú no te esperas. O sea, ahora va a ser una demostración práctica. Tengo usted cuidado. ¿Está el cristal asegurado? No. Porque va a hacer una demostración práctica de cómo se gira un giroscopio. Hombre, la pecera, por favor, si parte usted para atrás de la ventana, pero de la pecera no vaya usted a partir. Se mueren los pececitos. No, los pececitos no, pero usted puede tener un problema. De todas formas, de aquí a que yo haga gira esto, hay un rato, ¿eh? Bueno. Es un alivio saber que estas cosas existen y no solo en los libros de física de Coe, de colocado un giroscopio en una nave espacial A. Ya por lo menos pues sé hay que giróscopo existe. Y mira que funciona, como si fuera una peonza de un niño. Sí, sí, eso es lo que parece. El mismo sistema. Cuando lo he visto pensé que era algo así. Sí, parece sí, una... El sistema es el mismo. Unos barcos la... también los tienen. Una peonza es un giróscopo, la Tierra es un enorme giróscopo, por eso mantiene un eje muy... Que eso de peonza será en su pueblo, eso aquí es una ponina. ¿Una qué? Una ponina. El nombre en español es peonza o también en mi tierra es un trompo. Un trompo, un trompo. Trompo. No, un trompo es otra cosa, aquí. No, aparte de lo de hacer boquetes en las paredes. No, no, no. Que eso no, es un no, taladro. No, no, no. El trompo aquí es una especie como de semicono con una base así rondita. Es como un huevo con punta. Un huevo con punta, esa es la definición. Eso es un trompo. Es un trompo. Con un huevo de madera con una punta metálica. Ahí está. Que los niños le quitamos la punta y le ponemos la puntilla. Sí, esa era una de las crueldades más de nuestra juventud. Que yo no sé si existirá algún juego de trompo para la Nintendo o para la PlayStation. No, eso es totalmente manual. Es analógico. Sí. Es discreto, es discreto. Sí, sí, es discreto. Le voy a hacer una pregunta a don Antonio, no porque sea el mayor, sino porque es el más mayor de nosotros. ¿Usted recuerda algún juego así infantil en el que se aplicara principios de la física, como por ejemplo un trompo? Por supuesto. El trompo. El trompo. Todos los juegos aplican diablo. Un sentido, un diablo. Me encanta una... Un elástico, como las niñas van a elástico. El hula hop. Un elástico, momentos tensores, sabían perfectamente cómo actuar. Y esas demostraciones de la cantidad de la conservación de la cantidad de movimiento, que era jugar a las bolas. Sí. Y si es un tirachina o una onda, pues imagínese también, ya, ¿no? Ya en lo máximo. Pues, uno de mis juegos favoritos, no era un juego, pero era un juego, era... coger una piedra plana y lanzarla al agua girando y botaba como una rana, no se hundía. Eso también un principio ¿y de la su récord cuál era? La perdí en el horizonte, no conseguí encontrar la piedra. Eso porque pasa botes, José Luis. Menos lobo, menos lobo. La tensión superficial del agua, si no me equivoco. Sí, sí. Y la superficie de la piedra que era muy muy plana muy y lisa, no conseguía penetrar en el agua. Por eso los zapateros, tal cual estos bichitos que no se hunden. ¿Por qué no se hunde la piedra? No, la piedra no se hunde porque lleva una velocidad importante y porque es plana. Porque es plana y la tensión superficial de que tiene el agua hace que no penetre. Si cae suficientemente plana, rebota. El agua según el ángulo de incidencia. Es muy poco comprensible. Uh-huh. Recuerdo otra. Esto no era un juego, era nada de mis prácticas cuando estudiaba. ¿Lo de la mosca? No. ¿En el ventilador? No. No, no. Era nada de mis prácticas y don Antonio tiene que saber de eso. Sobre todo la gente de Jerez, ¿no? Y era, pues, teníamos que aprender a venenciar. Sí. Obviamente yo lo hacía con agua. Porque hubiera tirado de tío... Bueno, hacía tío Pepe, bueno, hubiera tirado de vino al suelo cuando vea, ¿no? Y es muy difícil, porque con la venencia la vuelca y le tienes que dar una velocidad lo suficiente como para que no se te caiga. Luego pararla, dejar que caiga por el peso suyo, y lo más difícil cortar. Que es cortar sin manchar a nadie. Eso es lo peor. En la playa no ha cogido el cubito de agua y la ha dado la vuelta. Lo malo cuando terminaba, ¿verdad? Pero es que yo lo peor de hecho, eso lo he hecho los scouts con una jarra de agua en el comedor de los niños y los niños alucinando. Se te va a caer el agua, se te va a caer el agua. Y durante toda la tarde pensando que cuál era el truco de por qué no se había caído el agua. Y digo, bueno, estos son demasiada tele, creo yo. Sí, no, pues hay muchas cosas de pequeñito que los maestros entonces, de mi tiempo, podían haber aplicado a la hora de enseñar física y nunca se le ocurrió uh-huh. a ninguno de los que yo tuve, por lo menos. Además existía el juego más simpático, o sea, todo el mundo ha jugado al esconder, ¿no? Sí. Pues eso es física cuántica pura. Don Lito. Sí. Y al esconder es física esconder. Cuántica. Eso, el tío juega los dados y a veces los esconde, ¿no? Pues sí, está, pero no está, pero porque no lo ves. Entonces, a lo mejor ha caído en un pozo de potencial. Y si intenta verlo, ya no está ahí. Y si juegas al escondite con el gato de Redinger, ya no te digo. Estoy recordando más juguetes y juegos, porque antes los niños de mi edad, tampoco hace tanto tiempo, los juguetes no lo hacíamos. Lo pedíamos los reyes, pero como no lo traían, pues entonces tú te lo tenías que hacer. El teléfono con dos vasitos de yogur. ¿Quién no ha también, hecho eso? Sí, sí, eso sí, también. Simpático. Toda la vida. Dos vasitos de yogur y el hilo bramante. Muy simpático, además, eso. Yo era un aficionado a las lupas. Yo estaba todo el día quemando cosas con las lupas. No diga usted lo que quemaba con las lupas. ¿Habéis leído el libro El Camino de Miguel Delibes? No. Yo una vez empecé, pero... Pues os lo recomiendo porque es estupendo, ¿no? Y hay una anécdota de que los niños... No sé qué le pasa a los niños con los gatos, que se llevan muy mal, ¿eh? Y entonces había un gato allí, en el pueblo. Dígame usted con quién se llevan bien los gatos. Sí, no, pero con los niños no. Y mira, y los niños le hacían perrerías al gato. No sé por qué se dicen perrerías, pero bueno, no le hacían gaterías, sino perrerías, ¿no? Gaterías al gato. Y el gato, pues, estaba amargado en el pueblo, porque por lo visto era el único gato al que hace referencia el escritor, ¿no? Pero el gato era muy listo y un día dice, pues esta es la mía. Y se puso en el escaparate de una tienda a tomar solecito, como tenía cristal, y dice, a mí los niños no me hacen nada. Y salió yendo con una lupa. Y se puso con la lupa a través del escaparate y le hizo una quemadura al gato en la panza. Maltrato. El gato animalito no sabía que... Don Alfonso, no de usted idea que esto creo que ahora o es falta o va a ser delito dentro de poco, ¿eh? Sí, no, no, por no. La tercera fase del montaje del giroscopio. Pero que es una... había ya un intento fallido. Que es una anécdota muy buena que te viene en esta novela de Delibes y que yo juego mucho con lupas. Uh-huh. ¿Quién ha jugado con lupas, chico? Yo al final era un experto en conseguir el punto mínimo. Y después de eso, lo que usted ha comentado muy bien, después las profesoras, pues yo casi siempre tuve profesoras de matemáticas, de física, les costaba explicarnos, porque éramos un club entero de quemar cosas en el recreo. ¿Por qué exactamente la refracción, la difracción, lentes convexas, lentes cóncavas? ¿Sabe usted con qué me entretenía yo en las clases aburridas? Sorpréndame. ¿Con un bolígrafo Bic? Lo ponía al sol y me hacía un arco iris. Ah, bueno, yo con la lucha del reflejo de los relojes, vamos, en el techo de clase. También. Que también es una experiencia física. También claro, es una experiencia también. Física. Venga, y con un boli, como tú has dicho, Vic, frotándotelo en la manga y atrayendo los papelillos. Trayendo los papelitos. Eso, la electrostática. Electrostática. Lo das en clase y nadie te dice, oye, pues eso mismo lo que hacías con el boli. Uh-huh. ¿Y acordáis de los calidoscopios? También, son momentos fractales tan interesantes en matemáticas. ¿Eh? Se hacen unos dibujos muy... Hablando aquí los físicos y matemáticos saben de qué estamos hablando. ¿Qué más? Estoy intentando recordar. Se hacía muchas cosas de pequeño. Por ejemplo... Ah, hay otro que es muy físico también. El yo-yo. El yo-yo, por supuesto. Siempre he sido incapaz. Hay una... Yo era bastante bueno con el yo-yo. Hacía una cantidad de cosas. No era un juguete apropiado para mí. Y cuando mi hijo tiene un yo-yo y lo manejo, se queda el niño asombrado, papá. Yo me acuerdo, con esas cosas no se olvida. Proviene de un arma de guerra, de la Polinesia, de la Micronesia. Yo he visto campeonatos... Yo de Maxwell. Maxwell estudia mucho el yo-yo. Campeonatos de yo-yo y hacen maravilla. El yo-yo no solamente para arriba y para abajo, ¿eh? Yo hacía el dormilón y el perrito. La historia y me atreví a hacer hasta el columpio a veces. En la historia de los juguetes, quizás el juguete más espectacular que ha habido, y posiblemente en la historia, es un juguete que todos habéis tenido ocasión de verlo y de tocarlo, que era el cubo de Rubik. El cubo de Rubik. Ese sí. Fue maravilloso. Una genialidad extraordinaria. Ah, por cierto, la pirotecnia, no es hacer cohetitos con cerillos. Y salían por lo menos a 2 metros de altura. Yo he hecho de fósforo que salíamos he hecho cohetitos, pero con aspirinas efervescentes. Con aspirinas no, yo sí, con cerillo, pero con las cerillas de madera, no, las típicas de cera. Las de cera. Esas que cera. Fósforo blanco. Y con papel de aluminio, se bueno, hacían unos cohetitos muy chulos. Se hacía también, yo era más romántico, era más beligerante. Yo hacía la historia de Don Juan y Doña Inés. Sí, en noviembre, me imagino. No, sobre todo en noviembre, ¿no? Se cogía la caja de cerillas pequeñita de la fosforera española, no de estas que ahora te sale un ardiendo porque eso te enciende y suelta la chispa. Esa cajita la cogías tú. Ahora es un peligro alguna, ¿eh? Ah, son un peligro. Que tenía un papel de lija para encender. Sí, sí, sí. Ahora ni enciende eso tampoco. Y entonces tú cogías, ponías por un lado un fosforito cogido entre la cajita cerrada. Y el otro cogía otro fosforito, la abrías como una capa, la cera, y sí, esa era Doña Inés. Y ponía las dos cabecitas juntas, y le pegaba fuego, y entonces se iba quemando y derritiéndose, y era como si se besaran y la cogiera en brazos a ella y la remolinara. Eso, eso es Kama Sutra. Eso ya, esa complejidad no. Yo cogía tres cerillos para que tenías que hacer tipo trípode, los envolvía bien en papel de aluminio, uno de ellos los desenvolvía. Eso era un Sputnik de toda la vida. Y un Sputnik, le metía fuego y aquí hacía ¡pum! Y salía, pero otro, por lo menos un metro y medio de altura. Otro experimento que yo lo aprendí en... Lo aprendí en el año 1984 en el cuartel. Al momento interrumpimos la programación porque... El giróscopo. Ha salido. El giróscopo está andando, pero, señores. Pero no gritar, por favor. Perdón, es la falta de práctica. Que los jerezanos escandalosos somos los primeros. Que me ha pegado un... Eso era una progresión. Empezabas con la lupa, te picabas el cubo rubí y en Navidad le pedías el quimicef a los reyes. Ahí, ahí. Que volvemos al que estaba hablando. En el año 1984, en el cuartel, aprendí una cosa que no sabíamos y le decíamos el Challenger. ¿Cuándo salió ardiendo el Challenger? ¿Cuándo explotó? ¿En el 84? No me acuerdo. O en 90, no me acuerdo. No me acuerdo. Total. El caso es que tú coges una servilleta de estas, de los bares, las finitas. Tened cuidado, ¿eh? Y entonces tú coges... Sí, tuvo que ser en el 84. Por ahí creo que sí, era esa fecha. Tiempos de Reagan. Tú coges ese papel y lo enrollas. Más o menos como yo voy a hacer aquí. Tú lo haces como una especie de tubo. De tubo. ¿Eh? Uh-huh. Y entonces tú lo pones de tal manera que se sostenga por sí mismo. Lo doblas un poquito para que se sostenga por sí mismo en una superficie. Y tú le prendes fuego por un lado y por otro. Entonces eso va quemándose y va bajando la llama, ¿no? Uh-huh. Y el papel pues se va haciendo ceniza. Bueno, pues cuando llega abajo, la ceniza sube y puede llegar hasta el techo. Sí, de... eso lo he hecho yo. Eso se hace muy bien. ¿Tú comentaste en un curso? Sí, ¿no? El curso del año pasado, que era de la física recreativa. Ajá. Y eso lo hacen con el papelito de una infusión. Exacto, sí, el mismo tipo de papel. Claro. Era un papel muy fino. Entonces llegaba el tío y decía, vamos a volar un cohete. Y sacaba el tío el cohete, que era la infusión de manzanilla. De manzanilla. O de menta poleo, puede ser. Que la que por yo ejemplo, fui. Una menta poleo. Que, y todo el mundo miraba y dice, que no lo creéis, que no lo creéis. Sin contenido, sin contenido. Que no lo creéis. Bueno, pues para hacerlo más difícil, sin mecha. No, sin publicidad. Y le quitaba el cartoncito. ¿Qué pasa? ¿Que no lo creéis que esto es un cohete? No, bueno, pues más difícil, sin mecha, le quitaba el hilito. Pues mira, sin combustible y nada, y lo vaciaba. Y ya cuando tenía nada más que la bolsita, el sobrecito, lo colocaba en forma de cohete, como ya estaba hueco, por un lado cerrado y por el otro abierto, y por el lado abierto lo apoyaba en el suelo, metía fuego por arriba con un mechero, una cerilla, y lo que tú dices, iba bajando y se iba quemando, y cuando quedaba un dedito para quemarse del todo, sale para arriba volando el cohete y puede adquirir hasta el techo, por ejemplo. ¿Eso por el aire caliente que se queda dentro? Claro. Había que crear una cámara de combustión dentro y ¡pum! Y se eleva, pero a una altura considerable. Parece como una pavesa. El fuego es una constante en todo esto que estamos hablando. Y es muy curioso para el tema este. El fuego y el agua. Porque el agua, yo por ejemplo, me acuerdo... Eso del cohete lo hice yo en el cole, pero... Pero no para los niños, para los profesores. Un día se lo hice a mis compañeros. A los niños no, porque sale ardiendo el colegio. Traer de la cocina un de estos, que voy a llamar a echar un coche. ¿Qué estaba diciendo yo? El agua. Ah, el agua que estaba. Yo normalmente pedía a los reyes mi juguete. Y los reyes... Te traían lo que ellos querían, como no como ahora. Lo que ellos querían, ¿no? Normalmente no traían lo que yo pedía. Y entonces me acuerdo que pedí, luego me lo trajeron, porque yo es que si me ponía luego tan pesado con mi juguete que yo me hacía, que al final me lo traían ya para una niña. Y pedí un silomatic, no sé si os acordáis de eso. Silomatic. Era un silofón, lo que yo quería, ¿no? No me lo trajeron. Bueno, pues con 7 botellas de cerveza y agua y un tenedor, me hice... Un silofón. Un silofón. Ting, tong, ting, tong, tong. Lo aprendí de los payasos de la tele de Miliki. Que lo hacía con cencerro. Y un día habló de agua y lo hice yo allí. Otro, era un juguete muy típico. Pues me lo pasé bomba, ¿eh? También, simpático. Otro. Es horrible como sonaban, pero bueno. Bueno, sí. Terrible, pero... Clon, clon, clon. Un niño escuchando un crío. Pero aprendí solfeo. Un poquito de solfeo. Ah, bueno, leer las 7 notas. Pues yo era el xilófono bajo en el coro de la salle y no aprendí nada de solfeo durante dos años. Me decían, pulsa do y después re, pon, do, re. La cifra. Luego, oído, no es... otra cosa que yo lo hacía cuando daba clases particulares para cansar a los niños y no me dieran la lata. No, es que todo tiene su explicación. Mira, se coge un círculo. Es un cansalma este hombre. Se coge un círculo en una cartulina, ¿vale? Se hace y luego se divide en 8 partes. Que ahora no me acuerdo la técnica, pero es una técnica de técnicas gráficas que se divide. Sí, 4 y después 8. Una cruz y una aspa. Más o menos así. Bueno, yo tengo una. Así, una cruz y una aspa. Más o menos, ¿no? Bueno, pues eso se recorta, digamos que se queda un queso de 8 porciones. ¡Qué hambre! Me acuerdo del caserío, con perdón, o la vaca que ríe. Hay un chiste muy malo de la vaca que ríe, luego os lo contaré cuando termine el programa. Que es muy fuerte. Bueno, para tú, uno coge la circunferencia y recorta las 8 porciones, pero solamente dejando el filo. ¿Eh? O sea, que se quedarían así cortado, cortado, cortado, cortado, cortado, cortado, y el filo no. Se me ha olvidado de que había que hacer otra circunferencia concéntrica, ¿vale? Para que se quede una especie de aro y las porciones dentro lo que se corta. Ahora yo cojo una porción y la levanto para un lado. Y la otra porción la meto para el otro sitio. Para un lado una y para otro sitio. Una para cada lado. Sí. Exacto. Y se te queda como si fuera una corona, pero con puntas para arriba y para abajo. Bueno. Pues como un diabolo. ¿Qué? Como un... Yo lo veo como una corona. Una corona con puntas. Con puntas para un sitio, 4 puntas para un lado y 4 puntas para otro, ¿no? Bueno, pues eso tú coges a los niños que tú quieres cansar. Y luego es un día de levante. Y lo pones en... ¿Eso qué? Y lo pones en el suelo. Mira, coge esto. Y eso empieza a rodar con el viento. Y eso coge una velocidad. La velocidad del viento, supongo. Y los niños detrás. Locos de contento. Hasta que ya la madre le pega un niño. ¡Niño! Ya el niño se vuelve. Pero cuando el niño vuelve, viene el niño calmado. Tranquilo. Calmado, calmado. Lo tendré en cuenta cuando tenga que hacer. Ese aparato se llama cansalmas. Oye, funcionaba y disfrutaban los críos. Era digamos, una versión del aro con el palo, sí, al que todos hemos jugado, pero sin palo. Y sin aro. Con niño nada más. Llama que con viento. El viento. Aro eólico. Eólico, es un aro eólico. Y el culmen de la física aplicada, los aviones de papel. Claro. Bueno, claro. Pero eso hay que tener. Eso tiene técnica, toda una técnica de hacer un avioncito que volara bastante rato. Es muy difícil, además. A mí me resultaba pesadamente. Pasa que soy torpísimo, no salían, pero vamos, a mí una cosa que me fascinaba. Me compré libros de cómo hacer aviones de papel, pero... Yo siempre recordaré a un tío mío, a mi tío Francisco, el hermano mayor de mi padre, porque era sinónimo a pandero. Mi tío venía cada mucho a mi casa. ¿Una cometa? ¿Qué dice usted? ¿No? Pandero. Cometa será de Despeñaperro para arriba. Aquí un pandero. Un cometa es el Halley. Y yo recuerdo que cuando venía mi tío, venía mi tío a hacer un pandero. Lo hacía con caña. Con caña, con tela, con cola de harina, que la hacía él. Y yo con eso es que alucinaba, ¿eh? Con un pandero, ¿eh? Igual que alucinó Franklin, ¿no fue? Sí, sí. Sobre todo cuando le dio el rayo. Cuando le cayó el rayo. Cuando lo chamucó. Dio el viaje. Pues un montón de cosas que los niños de hoy no las viven. No, que va. Y los profesores... Estoy seguro que pocos niños han volado... Sí, con alguna llave, con algo metálico para traer... Sí. Que pocos niños habrán volado una cometa y... O de papel o... Pero volar cometa los niños hoy, sí, algunas. Lo que pasa es el gustillo de hacerla. De hacerla tú. Sí, las compran hechas. De buscarte la caña de... Yo recuerdo perfectamente la primera cometa que a mí me voló, porque... Y había hecho ya unas pocas. Sí, hubo unas pocas que no se levantaban muy bien. Como el giróscopo, ¿no? Hubo ensayo. Sí, ensayo, ensayo error vuelan, en la madre de la ciencia. Se falla mucho hasta que vuela. Ensayo error, eso es la madre de la ciencia. Sí, sí, yo le puse, por ejemplo, me acuerdo perfectamente, un plástico de saco de abono que tenía mi padre, que eso pesaba. Para de abono, esto de explosivos Río Tinto, ¿no? Era más tieso. Ese. De Fertiberia. Corriendo por el campo del Mariana, a veces que yo levantaba vuelo y. Y aquello en el suelo, ¿no? Arrastrando, que era un gusto, ¿eh? Pero se pasaba bien, ¿eh? Hombre, entre que la hacía y volaba y no volaba y todo, la diversión estaba garantizada, vamos. Claro. Otra cosa con la que a mí con todo lo que vuela, mientras yo esté en el suelo, verlo volar me encanta. Pues ya somos dos, ¿no? Los discos estos voladores. Pedí uno a los reyes. Los frifi. Los disc dogs se llamaba en mi época. Es un disco de estos que juegan en la playa. no me lo traían. Digo, ajá, que no me lo traen. Verás tú cómo lo van a traer. Un plato. Dos tapaderas de Colón con plastilina. Le ponía un poquito de peso. Bueno, ya tenía mi disco. Obviamente el detergente se quedaba abierto. Me estoy empezando a dar cuenta de que detrás de la pecera está MacGyver, vamos. Sí, sí, sí, sí. Muy fascinante. Yo, no. Mis juguetes me lo he hecho yo. Y no le acaba ni de acabar el cubo de Rubik, vamos. Yo se lo acabé, pero con la fórmula. Ah, increíble. Y a mí eso lo que siempre me fascinó fue el boomerang. Y nunca conseguí tener uno ni una vez. Decir ahora. Pues son unos reyes, creo que los reyes se hartaron de publicidad de una caja de ahorro o algo, de regalar un boomerang que era un poco en plan trípode. Sí. Y ni idea, vamos, en la playa le di a todo el mundo, pero el boomerang nunca volvía. No regresó, nunca volvía. Sí, pero volvía, había que saberlo tirar, ¿eh? Volvía. Había, sí. eso si no tenías que ir a la gran puñeta con perdón a recogerlo. Otro cansador de niños, yo creo que me lo daban a mí para eso. Eso en Cansaliebre se llama. Sí. En la playa para curar mi hiperactividad, toma niño, el boomerang. Ahí es. Te lo tiro para allá. Hubo otra moda que fueron los paracaidistas. Hombre. Yo tenía que ver de los batallones. Ya de ser. Sí. Los paracaidistas también. Por lo visto, mira, yo no soy de aquí, Alfonso no soy de aquí, todos los que están nombrando lo he jugado yo igual allí. Pero claro, España era una. Era una cosa que parece que es universal. Nosotros tiramos paracaidistas y semillitas estas de sicomoro que parecen helicópteros. Sí. Y hacíamos verdaderos batallonero transportado y el pique era a dónde nos podíamos subir más alto para que el paracaídas volara más. Y ya entonces eso, uno que traía un avión de papel, otro que no sé cuánto. La gran tragedia era cuando se embarcaban. Eso, en un... O drama, porque costaba un duro, que te había costado hacerlo y ahora verlo ahí en colgado. El tejado de no sé quién. Y que no puedes subir a por él. ¿Recordáis también una... Eso tendría yo sé, 8 o 9 años. Eran unas bolas así que pensaban eso me acuerdo yo. Y decía clac, clac, clac, clac, clac, clac. Y te pillaba los dedos y no eras tú. Hasta que cuando te daban la muñeca, te dejaban la muñeca con un... No, y te cogía un dedo de vez en cuando. Sí, también. Cuando no lo hacías bien. Yo el demo lo cogí con el tirachina. Porque tiraba así. Y no me acordaba de quitar el dedo. Hombre, un poco tonto. Es que el dedo gordo era el punto de mira. Con los batiglobos de toda la vida de Dios. El trozo. ¿Nunca lo habéis hecho? Sí. Ah, sí. Cortar eso del batido y el globo. Pasar y con tirachina. Que hacer como un tirachina. Ya esto era yo más mayor. Tendría yo 17, 18 años. Fumaba. Porque el experimento necesitaba humo. Yo jugaba con mi perro. Mi perro le gustaba mucho jugar con otra cosa que me atraía un montón, porque se parecían a los planetas, ¿no? Que eran las pompas de jabón. Uh-huh. Yo he alucinado con las pompas de jabón, ¿no? Entonces yo se las echaba a mi perro y mi perro pues se las comía. Con razón alucinaba. No, no es que se las comía, porque el animal no entendía que le pegara un bocado y desapareciera. Claro. Y yo decía, si no he comido nada, no he mordido, como que ha desaparecido, ¿no? Pero luego le hacía la pompa de jabón con humo dentro. La pompa caía. Con jabón, con humo, se comprende que pesaría un poco más y caía. Y el pobre animalito, cuando le pegaba el bocado, le salía el humo del tabaco, pues me miraba así un poco. le repito que hoy día eso es casi delito. Casi delito, casi incitación a la violencia. No, pero a él le gustaba jugar conmigo. En mi casa, ahumar un perro, dos años de... En mi casa mi madre se pasó mucho tiempo viendo cómo me podía quitar la hiperactividad hasta que un día se dio cuenta de que a mí lo que me fascinaba, todo muy físico que era... Lo de las filitas de las fichas de dominó y tirarlas y que se cayeran. Genial. Y yo, mi madre y mi padre jugaban mucho al dominó y al final es que me compraban a mí las cajas porque rellenaba todo el cuarto y cascaditas, nunca me salían bien. Eso es campeonato. Es que he visto en la tele que hay gente que se dedica casi profesionalmente a esto. Es campeonato. Yo lo he hecho llenan estadios enteros de... Eso, y hacen verdaderas maravillas yo eso. Lo he hecho con naipes. ¿Con naipes? Se hace, ¿no? ¿Y se no, castillo de naipes, castillo, no. No, pero también se hacen cositas. Los trailers. Yo he hecho los caminitos y con diferente grado de complejidad, pero hasta ahí hemos llegado. Con naipes las castillos estos que nunca salen. Recuerdo también que quería yo un cinesín. Y no me lo trajeron. Pero bueno, pues me lo hago. Lo que pasa es que tuve un problema con un profesor, que ya supongo que habrá fallecido, que llamó a mi tía y le riñó porque yo estaba jugando con juguetes de niña. Uf. Mal rollo. Porque es que yo se lo explico y qué, pero como no me dejaba terminar, por lo menos no entero de lo que estaba haciendo. Él me preguntó, ¿tú con quién juegas? Con mi hermana. ¿Cómo juegas con tu hermana? Pues la única que tengo, ¿con quién voy a jugar? Te vivo en el campo. Además, mi hermana es muy buena, mire usted. O sea que... ¿Y a qué juega? Digo, pues juego con las muñecas, los recortables y el costurero. ¿Para qué le dije eso? Pero ¿sabes lo que hacía yo? Como yo quería el cine así, pues yo me iba al pasillo, cogía el costurero de mi hermana que tenía un espejo y ponía los recortables y le ponía la linterna, entonces salían la sombra de los muñecos en el techo. Entonces yo movía la sombra y ahí me hacía yo mi... ¿Con las manos no hacía sombra? Sí, también, pero sabía hacer perro nada más. Yo ya sabía hacer un lobo. Pero pasé una película, era... Cierta... Es el típico juego de cuando se va la luz. ¿Qué hacemos? Y alguien pone una vela y eso te enseñan. Uy, hay algo más que la tele, mira. Sí. Con la... A mí eso de la hermana me pasa. También tengo una hermana y yo era una máquina a la comba. Más que muchas niñas. Bueno, primero pasé la fase de tú, sujeta la comba. Sí, ya. Hasta que ya te decides, bueno, puedo saltar yo. La comba es un verdadero deporte. Había juegos y juguetes que eran... prohibitivo exclusivo. El Diabolo era de niña. El yo-yo era de niña. Era de niña. Uh-huh. Diabolo, el elástico. El elástico de niña. Jugaba al tocate. También. De niña. Nosotros jugábamos a la lima. Pues yo el tocate soy una máquina en la playa. La lima es un juego bastante de esta zona. Yo no recuerdo, no tengo conocimiento de que eso se juegue por otro sitio. Más con una regla del juego bastante curiosa. Lo que pasa es que hoy, ¿dónde podemos jugar al anime, Antonio? No hay. La playa, ya en la playa. No me suena. El primero que ha pillado que no juega. Sí, por lo menos que no me suena, ¿eh? No sé, a lo mejor se juega también por allí. Tú sabes lo no... que es una lima, ¿no? Sí. Pues quitarle el mango y a tirar la lima al suelo. Y clavarla en el suelo. Pero un suelo que se pueda clavar. Unos rectángulos. Un juego parecido a ese se jugaba allí, pero no era con lima. No sé si era con una navajita o con alguna cosa. Yo lo jugaba con un destornillador. O con un destornillador. Uh-huh. Pero algo de jugar, algo que se clava en el suelo y se hacían unas rayitas y unas cosas, se jugaba también por allí. Uh-huh. No se llamaba la lima, pero recuerdo que algo de ese tipo. Hay otro experimento de física. Esto no es un juego, pero yo me entretenía. Y fue cuando lo explicó el maestro, yo en octavo creo yo que estaba. Es cuando explican las lentes y cuando explican los espejos, los cóncavos y los convexos. Uh-huh. Y eso de que, creo que era el cóncavo, de que la imagen se formaba antes del cristal, yo eso para mí era alucinante también, ¿eh? Porque la imagen se te formaba aquí, entonces yo jugaba a meterle por detrás el bolígrafo de la imagen y se borraba la imagen. O sea, yo alucinando, Los espejos es muy curioso, todo el tema de espejos. Y se nos ha olvidado una cosa muy importante en física, y que para los niños hay muchísimos juguetes que llevan eso para que funcionen, y a mí me encantaba, sobre todo destrozar mucho aparato para conseguirlos. Los imanes eran fundamentales. ¿Quién no ha jugado con un imán? Efectivamente. ¿Lo más divertido? Sobre todo los musulmanes. No juegan con los imanes. Los imanes. No suelen. Yo creo que no. Como para jugar con un imán. Que es un... Yo me divertía. Cogía una aguja imantada. Le amarraba un hilo. Le amarraba el hilo a la pata de una cosa. Y ahora luego le ponía un imán cerca... Y lo pegaba, ¿no? Iba separando y llegaba un momento que se quedaba la aguja flotando en el aire. Yo me quedaba embobado horas y horas viendo aquello, ¿no? También lo hacía con las libélulas, pero además vuelve le ocurrió lo mismo también. ¿Con las libélulas? Sí, lo hacía de chico. No tenía perro, cogía una libélula, la amarraba un hilo, a galdeo, y iba yo paseando la libélula. Eso de atarle una mosca en típica clase aburrida, para alguien pilla una mosca, un pelo de niña y le atas un cartelito o algo a la mosca. Eso no lo he hecho yo en mi vida. ¡Jo! Pero pasa que había un experto en pillar la mosca, un experto, una niña que se prestara, o alguien con el pelo largo. En mi época, el pelo largo en las niñas. Alguien que hiciera un cartelito y alguien que tuviera el arte de atarle a una mosca... Un cartelito. Un nudo, hacerle un nudo con un pelo. Así pasábamos la hora entera, claro. Claro, y todo el día. Teníamos opciones de eso, o jugaba cifras y letras en mitad de la clase. Mientras el profesor daba clase, pronto se escuchaba yo, 8 letras. Que levante la mano quien en clase ha jugado a los barquitos alguna vez. Campeón. No, yo siempre pedí por Reyes los barcos electrónicos y nunca me lo trajeron. ¿Pero para qué? Siempre leer libretita y apuntar. Sí, sí. Un cuadernito con cuadrito. A mí me pegaban unas palizas ahí, padre. Sí, con los imanes. El de 6, es cierto que los 2 de 5, ¿no? Con los imanes. Seis, bueno, y al 3 en raya. ¿Quién no ha jugado al 3 en raya en clase? Que yo tengo una técnica que para ganar siempre. Y al 4 en raya. Pasa que a mí eso ya no se me da tan bien. Ese que es vertical. Sí, ese es vertical. ¿Don Antonio? Comentaba lo de los imanes, que es cierto que destripábamos prácticamente cualquier cacharro que tuviera. Para sacar los imanes. De altavoces, transformadores. ¿Quién nos ha preguntado nunca cómo funciona un reloj despertador? ¿Alguien lo ha desarmado? ¿Un reloj despertador? ¿Te ha desarmado un despertador? Despertadores grandes, de las madres. Que... Micro, pues, era el que tenía mi madre. Yo he descuartizado uno de los antiguos. Pero no era incapaz de montarlo después. No, es imposible. Es imposible. Además, ¿es imposible? Hay objetos que una vez desmontados es imposible montarlo. Ah, o sea, que sea un buen relojero. Explique usted eso. ¿Eso cómo es? Porque hay que tener utillaje para montar. Claro, claro, claro. Y para desmontarlo. ¿El utillaje para desmontarlo y para montarlo es distinto? Claro. Para desmontarlo lo veo. Un martillo es la herramienta perfecta. Bueno, pero no, estoy hablando de montarlo, no de destriparlo. Hay otra cosa también que es imposible, y es meter en el huevo el juguete del huevo Kinder una vez montado, ¿sí? Desmontarlo. Eso es imposible. Que alguien lo intente. Eso lo he intentado. En cirugía abrimos y cerramos al paciente con lo mismo, habitualmente. Eso tú abres el huevo, monta el juguetito, después lo desmonta e intentas meterlo dentro. No cabe. Físicamente imposible. No cabe. Eso lo has intentado tú. ¿Lo has intentado? Pues eso es la serie esa que había de investigación y ciencia en los huevos matemáticos. Eso, yo me acuerdo de uno que nos picamos, que era cuál es la superficie de sofá máxima que podía pasar por el ángulo recto de un pasillo. Ah. Y alguien lo trajo a clase y nos picamos como imbéciles. Y nada, y eso ya había gente. Hicimos un concurso de diseño de sofá óptimo para cruzar un pasillo. Mientras el profesor daba una charla sobre matrices o cualquier cosa de estas. Pues así eran juegos. ¿Escucháis bien por arriba? Sí, sí, que sí, una señora que está un tanto molesta por lo que estamos diciendo los animales. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, es que hoy estoy un poco afónica, pero el maltrato a los animales me parece realmente deplorable. ¿Qué pasa, Marco? Buenas noches, caballero. ¿Qué tal? Pues aquí nos estás escuchando, ¿no? Sí, sí, estaba escuchando mientras atendía mis deberes propios de novio casamentero. Ajá, por curiosidad, ¿desde dónde nos escucha? Pues desde mi futuro domicilio marital. ¿Y se escucha bien? Se escucha razonablemente bien. Bueno. No se escucha bien, pero bueno. Bueno. Pero querías aportar algún juego de cuando usted era pequeño también, ¿no? Que no, bueno, ahora que estabais con aquello de desmontar tiesto, debo decir que recientemente desmonté un disco duro. ¿Es que nunca has dado por desmontar un disco duro? No. Claro. Pues no. ¿Por qué le llaman duro, don Marco? Pues, ¿Cómo? ¿Por qué le llaman duro? Lo llaman duro por oposición al disco flexible. Porque en los primeros tiempos de informática existían los discos duros, metálicos, y los flexibles, los típicos floppy, que eran de material plástico. Y lo siguen siendo, vamos. Y de ahí viene la posición disco duro, el disco flexible. Pero el disco duro es muy interesante porque, hablando de imanes, tiene uno de los imanes más potentes que yo he visto en mi vida, lo tiene un disco duro. Porque al extraerlo, pues me di cuenta de que se pegaba todo, vaya, era impresionante. Y vaya, cualquier persona que realmente le gusta andar por las tripas de... Pues de ya había desarmado algunos que tengo allí. Sí, sí, además fue realmente en la oficina, teníamos un stock de discos duros estropeados, digo, pues vamos a ver cómo uno. Y muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Don Marco, ¿ese disco duro lo montó usted de nuevo? No, eso es absolutamente imposible. Nada, te encuentras que el disco está limpio como una patena, y enseguida le pones el dedazo y están las huellas dactilares ya que piden que funcione. ¿Y sacó usted antes los datos para antes de destriparlo, no? Sí, bueno, le eché un vistazo al disco duro y con eso ya me bastó para saber qué tenía. O sea, que al informático llegamos a ese extremo de conocimiento, de integración con la máquina. Hasta ser uno con ella, ¿no? Sí, sí, sí. Con sí, el pellejo de los bits, ¿no? Bueno, en fin, caballeros, pues... que una pena no puede estar con vosotros, pero uno tiene, como os digo, obligaciones más urgente que atender. Bueno, pero nos alegramos de escucharte. Pues sí. Muy bien. Pues saludos para todos. Venga, saludos, Marco. Hasta luego. Era nuestro compañero Marcos de Oca. Me estoy pensando que es que ahora yo tengo amigos de 20 y 18 años que no saben lo que es un disco de 5 en cuarto. Sí, sí, sí, sí. No lo han visto nunca. No lo han visto nunca. ¿Es un disco de 5 en cuarto? Sí. Eso sí que era un disco flexible, ni 8, realmente. Ni de 8, ni cintas perforadas. No, cintas perforadas, yo vi alguna. Tarjeta. Sí, pero lleva una carcasita. Ábrelo y verás cómo es el disquito, vamos. Sí, sí, sí. Pero que le lleva una carcasita. El otro es que se podía, era bastante flexible. ¿Cómo antes? Vamos a hacer una pausita musical. Muy bien. Luego tú tengo que hablar contigo de una cosa que tú tienes ahí, pero de ¿me como lo he dicho con un tono que me ha dado miedo? No. Detrás de esto va una sección nueva que voy a inaugurar yo hoy como ejemplo. Además viene casi sin pensarlo, porque el tema de los juguetes no lo teníamos preparado, sino que ha salido y creo que, bueno, pues curioso porque nunca hemos hablado de eso. Sin pensarlo tiene algo que ver con lo que hemos estado hablando. Es una sección nueva que no voy a decir ahora, lo vais a ver en el momento que empiece. Siempre sorprendiéndonos. Y luego ustedes pues la vaya a ir haciendo, cada una persona se encargará cada semana. Muy bien. ¿Alguien ha estado en Soria alguna vez? Yo conozco una canción que es Camino de Soria. ¿Le gusta a usted? Gabinete Caligari. Sí. Pues es la que vamos a escuchar. Camino de Soria. Yo creía que no iba a poner Cuéntame. Y Machado, que es bastante soriano en este caso. Pues nos vamos a Soria un poquito. Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz. A la ribera del Duero existe una ciudad. Si no sabes el sendero, escucha esto. Lentamente caen las hojas secas al pasar y el tierno. Lentamente caen las La radio que te persigue. Frontera Radio, tu radio comunitaria. 107.8 FM. Te seguimos. Ya estamos de vuelta en Un Punto Azul, el programa de astronomía y ciencias del espacio que hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Y pasamos a nuestro estudio. Pues compañeros... Nueva sección. Nueva sección, sí, pero ayer veía yo en televisión, no me acuerdo en qué, porque fue de refilón, y alguien le preguntaba a alguien, si ¿usted se fiaría de ir a casa de alguien que no tuviera ni un libro? Ah, mentira, fue en este programa aquí en Canal Sur que lo hace un señor calvo. Sí, el público lee. El público lee. Entonces la escritora era Julia Navarro, la que ha escrito el no sé qué de la Semana Santa. Entonces le preguntaba a alguien, ¿usted se fiaría de alguien que en su casa no tuviera ningún libro? Y la mujer llega pensando y dice, la verdad que sería bastante extraño que una persona no tuviera un libro en su casa. ¿No? ¿No, Antonio? Sí. Sí, es muy difícil, ¿no? Muy difícil no obstante, que... No obstante puede haberlas, ¿no? Pues, y pueden ser personas tan dignas y tan honradas como cualquiera. Exacto, pero sería muy raro. Muy raro, muy raro. Bueno, pues yo esta sección yo quiero que ustedes me traigáis... Usted tiene un libro ahí sobre la mesa ahora. Sí. Pero yo quiero que me traigáis un libro que para ustedes haya sido, pues, importante por X motivo. Lo sí, que sí. Ustedes hayáis considerado. Y yo me voy a agachar. No callarse, porque en la radio por el silencio. Y voy a coger uno de los libros que para mí me marcó. No quiero risas, porque os conozco. Sobre todo, tú te vas a reír. ¿Por qué yo voy a reír? ¿Por qué no vamos a reír? No es por ocupar el silencio, pero me parece una acusación, primero precipitada y segundo infundada. No, ha sido para provocar y que no os callaréis. Porque, ¿pero por qué me has señalado a mí? Ya me voy yo... Porque es el primero que... ¿Traumatizado? Mi libro. Nada más. Ah... No sé, ¿lo habéis tenido? ¿Lo habéis leído? No. Sí. Yo que era fiel seguidor de Jóvenes Castores, etcétera. Manual de Patomas. Ahora lo dejo. Es un libro con el pato Donald con un antifaz y un conejo. Esto es del año 1977. Tenía yo 12 añitos. Y es un libro de Disney, de la editorial Montena, creo que se llamaba, ¿no? Montena Mondibérica. Exacto, que es la que... Anda. Que es la que publicaba el Don Mickey, la revista Don Mickey. Curiosamente ahora detesto Disney, no sé qué me pasa, que no me gusta nada de Disney de ahora, ¿no? Porque ha cambiado totalmente la filosofía. Yo también era de un joven castor de primera Exacto. fila y ahora veo El Rey León y vomito. Pues mira, es un libro que tenía muchos trucos de cartas, ¿eh? Uh-huh. Aprendí muchos juegos de cartas. Uno de los capítulos es matemáticas, qué pasión, es un decir. Y venía muchos trucos de matemáticas. Interesante. Y fui buen alumno de matemáticas, siempre lo he sido. No que haya sido brillante, pero me ha gustado, ¿no? Y esto me enseñó a divertirme con las matemáticas. O sea, yo no tenía el miedo a las matemáticas que tenía mucha gente y fue gracias a este libro, ¿no? Sigo mirando aquí muchos juegos de cartas, muchos trucos de magia, más trucos de matemáticas, un montón. De restas, de sumas, de juegos de dados, ¿eh? Esto me gustó bastante. El típico juego de monedas, o sea, juegos de está pensar. Está perfectamente conservado, por lo que observo, ¿no, Alfonso? Yo suelo conservar los libros. Si veis el color de las páginas, el que ha perdido. Está un poquito tocada, pero bueno. Juegos de magia, la barrita de esta que se utilizaba para. Es el Merlín. El Merlín. Fuera de la ley de gravedad, te enseñaba física, poquito. No tanto, pero que lo suficiente como para hacerte pensar, ¿no? Con 12 años que yo tenía. ¿Qué más? Física, esto, un jueguecito de física. Juegos de cuerdas. Uno se podía entretener con una guita, pero qué cosa más tonta. Más matemáticas. Juegos de... Lo veía aquí, juegos de nudos y cosas. Antes se jugaba mucho con los nudos. Sí, cierto. ¿Os acordáis estos juegos que se hacían con las manos con los nudos? Eso lo hacían también las niñas, cogían un ovillo de lana y se ponían a hacer unas cosas, unas figuras. Sí, me acuerdo. Y se las pasaban unas a otras. Una a otra, sí. Yo nunca entendí cómo se la podían pasar. Luego venía un poquito de quiromancia, un poco de ciencia, así, entre comillas, no ciencia, pero lo cual... pues mis poderes los acrecentó. Pues te va a sorprender a la familia, ¿no? Sí. Astrología. Ajá, que bueno, pues luego me llevo a la astrología. En vez de Aries, de Aries he visto que ponían a Bambi. Sí, pero creo que es el calendario chino. No, no, el normal. Ah. Esto me llevo a la astronomía luego, ¿no? Y los gemelos ponían cepizapes. Psicología de los colores, mira por dónde luego estudia psicología. O sea, es que este libro para mí resume todo lo que yo soy. Un chiquitito, o sea, sí, el estudio de los colores, me ha encantado siempre, la personalidad de la gente. A veces uno se llega a identificar tanto con un libro, y sobre todo cuando se... Hay libros que se usan mucho, seguro que usted este libro lo usaría mucho. Pues te imaginas cuánto. Leerlo, ¿no? Sino usarlo de vez en cuando. Habla mucho de los amuletos, de los talismanes, un tema que siempre me ha interesado, eso es entrar dentro de la antropología, que luego también lo estudié. Hablaba, aquí tengo a los enanos de Blancanieves, en las entrañas de la Tierra, pues mira, también tiene algo que ver con la astronomía, de que está formada geología, de que está formado nuestro planeta y los minerales, ¿no? ¿Qué más? Pone otro capítulo que era muy simpático. Los refranes, juegos, listas y fantasía. También me enseñó la literatura. O sea, que es que este libro lo tenía todo. Todo. ¿Qué más? Aquí está la orquesta. Enciclopedia Álvarez. Música. Te enseñaba música. Sé tocar la flauta y un poquito la guitarra. Y el tambor. El tambor no sé tocar, pero vamos, que lo hacía. El bombo más bien. Cometas. Me enseñaba a hacer las cometas. Esto es física otra vez. Pandero. Bueno, aquí pone cometa con el libro de castellano. La papiroflexia. Ay, qué bien. Trabajos manuales. ¿Qué más cositas vienen por aquí? Lo estoy enseñando entero, pero es que... No, si se nota que está usted alucinando. No sé, yo que disfruto. La grafología. También daba una serie de notas. Luego, más juegos. El mágico mundo de los números. Había el tío Gilito ahí haciendo cuentas con su... Sí, es terrible el tío Gilito. El significado mágico de los números. O sea, los sueños. Yo que sé, que este libro lo tenía todo para mí, ¿no? Yo jugaba mucho. Este juego que me encanta. Te enseñaba a jugar al ajedrez. Uh-huh. ¿Quién sabe jugar al ajedrez aquí? Yo creo que cualquiera de nosotros. Sí, para ver cuándo quedamos un día. Jugadores, pero en fin. Pero nosotros por lo menos... en la Universidad de Cádiz intentamos que el ajedrez fuera una asignatura de libre elección. Uh-huh. Y nos dijeron que no era considerable. Pues el ajedrez no es fácil para nada, ¿eh? Para en absoluto. En absoluto. Las damas y el carro. El ajedrez chino. El go ese, ¿no? El go, sí. Eso tiene que ser difícil. La telefonía sin hilos, que hemos estado hablando antes. Bueno, con hilos, la nuestra. Esta es con hilos. Los dados... ¿qué más? Más juegos de cartas. Un montón de cosas. ¿Qué más tengo yo por aquí? Las flores. O sea, te enseñaba los significados de cada flor. El imán que no ha perdido la brújula. Te enseñaba a hacerte una brújula. ¿Con un imán? Con un imán. Luego el arco iris. Hacer un arco iris en tu casa. Hacer luego una aguja que no es un imán. También se puede hacer. ¿Qué más cosas? Códigos secretos para que tú aprendieras a comunicarte. Uh-huh. Efectos ópticos. Uh-huh. Percepción. O sea, que como veis, este libro, las sombras chinescas, este libro tenía todo. O sea, tú le. Bueno, que un montón de sombras para hacer, ¿no? Tú este libro se lo regalabas a un niño, o me lo regalaron mis padres. ¿Y la contraportada es igual que la portada? Es igual. No, es una curiosidad. Si viene alguien, le doy el libro para que lo pase a la mesa. Este libro era como si te regalaran 10.000 juguetes. Es cierto, señor. Hay libros que multiplican su función. Y yo lo tengo como un... complejo de azafata. como un tesoro porque... es que de memoria. Tú la has cogido. Lo que yo soy es gracias a un libro de estos, ¿no? Pues ya traeremos cada uno, si os parece, un libro. Es el manual de Patomas. Manual de Patomas. Que hoy... Yo ya tengo el mío en la cabeza. Pasa que creo que los he regalado. Era una colección de cómo hacer, de edición SM o algo así. ¿Cómo hacer juguetes de papel? ¿Cómo hacer...? Yo de mis libros no me he desprendido, la verdad. Muy raro que yo regale un libro mío. Porque es que son el mío. Aparato de Morse. Ah, pues eso sí es muy curioso. Eso lo hice yo de pequeño también. Lo hice con un Electro L. ¿Un Electro L? Un juego que me un vendía. Un juego que sí, el Electro L. Sí, sí. Con que yo os emplazo a que cada jueves pues traigáis un libro o no hace falta un libro, solo un juguete o algo que haya sido especial para vosotros, o si no lo tenéis porque ya no exista, pues lo describís, ¿eh? Que no... Bueno, que nos da el tiempo hoy que vuela. Sí, pero a usted se espera ahora porque don Álvaro la tiene hoy cogida conmigo. Trae, se me ha posado una mosca en la gafa. Esto es la venganza de la mosca de la del cartel. Usted trae una cosa ahí. Sí, la tarea. La tarea. Cuéntenos lo que trae, el juguete. Un juguete. Bueno, fue que el otro, hace 15 días, pues surgió, creo que por parte de usted, que estuvimos al final hablando de... Fue porque en la pregunta del 1-2-3 alguien... Estuvieron, yo no mencioné ninguna. Bueno, las tres, la Cruz del Sur creo que mencioné. Constelaciones del hemisferio... Sur. Boreal, ¿no? Sí. Austral. Y alguien dijo el sextante. Y yo entré por curiosidad y porque estaba ya harto de no saber ninguna, pregunté, bueno, ¿y cómo funciona un sextante? Y de ahí derivó a al reloj de sol y hasta lo del gnomon. Y usted me encargó como tarea que hiciera un reloj de sol. Yo no lo acepté porque me lo tiene que mandar mi maestro Obi-Wan Kenobi, que inmediatamente me lo ordenó. Y entonces, una vez recibida la orden de mi maestro pertinente, el otro día tenía un ratillo en la facultad y entré en internet y tecleé directamente cómo hacer un reloj de sol. Y salió la página de Paquita Vecina. Una página de... Ahora mismo se la digo, que tengo aquí la documentación. Es que hay una compañera de la agrupación de Cádiz, ¿está? La de San Fernando. Creo que sí. Sí. Cádiz. Y pues, bueno, es una experta en... Guía de astronomía, actividad de reloj de sol. La página es de, no sé, de, creo que de un ministerio, de un colegio, materiales educativos. Bueno, entonces puede ser la de Paquita, vecina, creo. Astronomía, creo. Chicos. Bueno, y venía hablando de cómo se hace un reloj de sol y, pues nada, es... Vamos, también he encontrado la Sociedad Gnomónica de Cataluña... Y bueno, he hecho un pequeño. Y hay una página muy potente que es sundial.co.uk, S-U-N-D-I-A-L, reloj de sol en inglés. Y bueno, y es amplísima con un montón de enlaces. Y eso te cuenta la reunión. Vamos, la sociedad de Gnomónica tiene sus objetivos, sus funciones. Hay que pagar 45 euros para pertenecer a la sociedad. Se dedican a hacer salidas de campo. Y uno de las. Bueno, y siguiendo las actividades, pues era recortar por un lado el. Dos patrones así cuadrangulares en los que se marcan las horas, tanto una para otoño e invierno y otro para primavera-verano. ¿Por qué? Yo he hecho una tarea. pues... Qué mala idea tiene. Sí, que yo lo que me había empollado era la pregunta de los grados. Que la conteste quien lo sepa. Eso, que me la pregunte. Es que yo sabía que me iba a preguntar lo de los grados, que fue lo que me piqué. Y entonces sí, por lo visto, dependiendo de la... longitud, que es con el norte, o es latitud. Latitud. Dependiendo de la latitud, el grado del estilete, estilo o gnomon, lo había aprendido, variaba. Y entonces, por ejemplo, para Jerez, Cádiz, esta zona, son 36 grados, y cuanto más subimos hacia arriba, pues más aumenta los grados. ¿O disminuyen? Aumentan. No, aumentan. Cada vez que sube, 40, aumentan. 50. Para Huelva, Cádiz, Jerez son 36 grados. Para Sevilla, Córdoba, Jaén son 38. Para el Madrid... cero, ¿dónde está? ¿Eh? ¿El cero, dónde está? Sospecho que estará en el Ecuador. Pero vamos, eso me lo tiene que hacer mi maestro. Sospecho esté bien. ¿Por qué el reloj? Lo que he preguntado, ¿por qué uno para otoño, primavera? ¿No? ¿Cómo ha dicho usted? Uno para otoño, invierno y otro para primavera, verano. ¿Por qué? Que para seguir la moda, yo no. Creo que será por la posición del sol, ¿no? En la posición del sol que en una en otoño e invierno está por debajo de la eclíptica y yo te por encima, entonces no daría sombra suficiente para el aparatito. Ha hablado el señor presidente, que cuando el señor presidente habla. Para eso es el presidente. Hombre, te diré, el puesto no se lo hemos dado ahí como por hablar fino solo. Lo divertido del asunto es que hay que hacer el reloj, simplemente se sacan PDF los patrones y se recortan, yo lo he hecho así un poco con material de fortuna, pero hay que llevar primero una brújula para orientarlo, porque... Hay que orientarlo hacia el norte. Aquí sí, pone la página. Si no orienta, no da la hora ni orientalo loco. Hacia la polar, que no es una heladería. Que es te iba a preguntar. Está la polar ahora como para orientar algo allí, ¿no? Pero hay huesos y eso. Sí, bueno, ya ni es. Sí, bueno, sí. ¿Siguen? ¿Han dado un año? ¿Un año para qué? Para que terminen las obras. Cuando hay huesos ahí, pues como sigan enterrando, desenterrando, que diga. Para la polar, entonces eso es el norte. ¿Magnético, geográfico, cuál? El norte geográfico. ¿La polar? Magnético no, desde luego, norte geográfico. ¿Seguro? ¿Seguro? No sé, ya me dejan dudas. Pregunto, ¿la polar es el norte geográfico o magnético? No, es el norte geográfico, no exactamente el norte geográfico. Como sabemos hay un desfase de unos graditos, pero no es el magnético es otra cosa. El magnético varía además, sí. Cada año. Eso es lo que viene en la declinación en los mapas, ¿no? Eso es. Sí, la declinación, el omega creo que es el... Incluso varía tanto que alguna vez se pone que cambia de polo. Bueno, pero una vez orientado el reloj hacia el norte, hay que hacer varias correcciones. Primero, sumar una o dos horas, dependiendo de si es el horario de invierno, ya que la hora civil difiere de la hora solar. Después, dependiendo de la longitud de la longitud del lugar, si estamos al oeste o al este del meridiano cero de Greenwich, hay que sumar o... Hay que multiplicar los grados de latitud por 4 para obtener los minutos que tienes que sumar a la hora leída en el reloj de sol. En el caso de que estemos al oeste, o restarlos, y si estamos al este del... Este. Aquí en la página web dice que... dice, si donde vives está al oeste del meridiano de Greenwich, es decir, a la izquierda de Castellón, así como dato orientativo, ¿y dónde, Castellón y Greenwich ¿dónde están... estamos? Nosotros. Sospecho que estamos a la izquierda de Castellón. Estamos a 6 grados aproximadamente, 6 por 4, 24, 24, 25 minutos de diferencia. Y ya por último, como hay que hacer una corrección, ya que se debe a que el Sol a veces atrasa y otras adelanta, ya que la órbita de la Tierra es una elipse, que por cierto fue una de las figuras que estudió una astrónoma de Alejandría muy importante, y el eje está inclinado y hay una tabla hermosísima para cada día del mes y del año. Con lo cual, para ver la hora solo hay que tener un día soleado, el reloj en sí, una brújula, la tabla y conocer la longitud y la latitud de nuestra ciudad. Y internet también, ¿no? Internet ya no haría falta. Con todos esos datos no. Pero fue curioso porque en la página web, si pinchas más o menos la zona de Jerez, te indica la longitud y la latitud. Pero fue una cosa que he preguntado entre mis amigos, bueno, ¿y tú? ¿Y Jerez en qué longitud y latitud está? Hay un servicio, no hago, me gusta hacer publicidad, pero para todos los que tengáis teléfonos Amena, creo que es llamando al 222 y te dice la longitud y latitud del sitio donde está. ¿El sitio donde estás emitiendo con el teléfono? ¿Por GPS? Ese. No. Es aproximado, lo hacen como por triangulación entre antenas. Ajá. Más o menos. Entre varias antenas, ¿sabes de dónde estás? Y te sacan la posición. Ahora, si quieres, le hablo de los tipos de relojes de sol. ¿Hable? El ecuatorial, el horizontal, incluso el de Pastor. Hable pues, un poquito. Yo les hablo. Bueno, esto de eso, de la nomónica, habla que los orígenes, pues eso, sobre todo cuando Alcmeón de Crotona y esta gente empezó a... La base de la trigonometría, ¿no? Que empieza cuando la gente empieza a pensar en la agrimensura, ¿no? Que es cómo se mide los campos, etcétera, etcétera. Se dan cuenta de que clavando un palo, que nuestro queridísimo letrado llamaría gnomon, en el suelo, pues da una sombra que varía, que por cierto está en todos los libros de los jóvenes castores, hay una página de cómo saber dónde está el norte, con el palo y hace un arquito, un arco. Y se dan cuenta de que la sombra varía con el sol, ya se inventan las horas, etcétera. Y hay diferentes relojes. Por ejemplo, tenemos el horizontal, es decir, en el que por así decirlo, las horas están marcadas en el plano horizontal, en el suelo, y el gnomon está en... Totalmente vertical para arriba, ¿no? Totalmente variando un poco con respecto a... dependiendo de la longitud. Y el vertical, que es el que colocamos en las paredes, que hay que tener en cuenta que de suyo debería estar colocado en la pared sur de las casas. Uh-huh. Y si no, pues tiene que tener cierta variación. Está el ecuatorial, en el que la base es un... como si dijera un arco de grado, en el que están marcadas las horas. Está el anular, que es el típico, que es el que utilizaba Phileas Fogg en La Vuelta al Mundo en 80 días, sí. En los dibujos animados de Willy Fogg. Que era un anillo, tenía un agujerito. Que con unos engranajes que según marcas el mes y el día que es, y la luz pasa por un agujero que marca la hora. Y por último está el díptico, ese que hay, y es lo que a mí el que más me llama la atención, que es un... que se abre con una cajita y pues... según el hilo, un hilo que une, y después está el de Pastor, que es un, que es uno que no conocía, que es un dos palos en ángulo recto, y según se rueda una, se gira una rueda que está en uno de los mangos, pues señala la, la hora. Yo pastor, he visto de pastoreo, ¿sí? Sí, claro, de pastor, el pastor que iba. He visto tres relojes de sol grandes, uno ahí en Granada, en la Casa de la Ciencia, otro en la entrada de Gibraltar. Bueno, cuando pasas lo que es el aeropuerto, hay una plaza con un reloj de sol muy grande, ¿eh? Y otro en Alicante, en el castillo de, sí, sí, de Santa Catalina. Santa Bárbara. Santa Bárbara, perdón. Arriba hay un reloj de sol grandísimo, uh-huh, también, que marca la hora, ¿eh? Aquí en Jerez estuvimos el otro día hablando, sí, que había poquito. Varios. Hay mucho, aquí podíamos hacer pues una te vamos a encargar de que te ocupes del subgrupo de relojes de sol. Nomónica. Nomónica. La sección de Nomónica. Por cierto, intenté crear la sección de exobiología, pero en internet lo que hay me convence muy poco, ¿eh? Y hace poco, que ya por cierto es un documental que han repetido como 4 o 5 veces, un documental que hay sobre cómo serán los animales de dentro de... Ah, ah, sí, sí, sí, sí. A mí me parece un pelín flojote. Sí. Otras cosas porque opino que la... No se sabe lo que va a pasar. La Tierra acabará con el hombre dentro. No creo que el hombre se extinga de aquí a muchos años. Ese es el día que lo comentamos, ese documental que Marcos quería crear un partido político de solidaridad mamífera, una cosa así, una historia. Sí, con los cordados. Día del orgullo mamífero. Eso, el día del orgullo mamífero. Mamífero. Ese era día mundial, además. Día mundial del orgullo mamífero. No, ese documental nos da poco futuro. Ya, ya. Vale, sección de Nomónica. ¿Ha aprobado usted la...? Sí, aprobé con nota. O sea, bien, bien, bien. Pero usted no debe calificar, debe calificar. Ya, ya, a mí me parece una... No, yo le hablo en cuanto al programa. ¿Un atropello de las funciones de mi maestro? No, una cosa es el maestro y el padre, y otra cosa es el consejo de... Ah, bien, bien. De... El consejo de Jedi. Bien, que por el cual tiene que pasar incluso el maestro. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se nota que tiene yo la trilogía? Yo me siento solo en esta batalla. Yo me siento ahora mismo Yoda, perfectamente. La fuerza me acompaña. Don Manuel, ¿por qué hace tanta calor? Cuéntenos. ¿Por qué hace tanta calor? Pues, Don Manuel es mi maestro. No tengo explicación. Como casi todo lo que pasa en meteorología, hay muy pocas... Así... A primera vista no tiene, hay veranos que se prolongan demasiado y este parece que hasta que no caiga, pase una buena borrasca y refresque el tiempo, pues estaremos a los asombrosos 34 grados que hacía hoy a las 12 solar, 34, que era bestial. Vamos, yo que estaba asustado, digo, tengo mal el medidor, ¿sí? Increíble, 34. Menos mal que parece que está entrando un frente y no sé si agua, pero refrescar, dan pronóstico de agua. El barómetro estaba bajando hoy, o sea que tienes razón. Traigo aquí como cada mes el resumen del mes anterior, mes vencido. En este caso, septiembre. Este es un mes un poquito... extraño, bueno, no es de mucha utilidad para los informes, porque al no tener dos estaciones meteorológicas, tiene que ser la estación móvil, y el hecho de moverla, pues varía los resultados. Como todo aquí aficionado a la ciencia sabe, los laboratorios tienen que tener un emplazamiento fijo, pero por cuestiones... que no vienen al caso, pues es móvil, el laboratorio móvil. Se estudiará en el próximo presupuesto. Sí, los presupuestos se estudiarán, evidentemente. No, unidad móvil. Yo indicaré una partida, pero ya el Consejo Jedi ya dirá si, si la partida se acepta o no de tener una estación fija, ¿no? Pues bueno, en este mes de septiembre, las tres primeras semanas prácticamente, sí, las tres primeras semanas, estuvo en el puerto, en las redes, y la última semana es la que ha estado en Jerez. El tiempo en las redes, pues presión homogénea, empezó subiendo una semana, casi bajando, volvió, pegó otra subida y se mantuvo hasta que hice la mudanza, ¿no? Humedad como siempre al lado del mar, pocas fluctuaciones, muy poquito, Y temperatura, pues en eterna subida todo el mes prácticamente. Desde los 20-19 grados, creo que el primer jueves, el segundo día del mes, hasta pues lo ha habido picos de 34 grados, 33 grados. Llovió un día, el jueves, el segundo día del mes, el día 2. Yo me di 0,7. Así que eso es lo único que hay, 0,7 litros por metro cuadrado en septiembre. Y la temperatura media, que ya digo que no es un dato muy fiable porque mezcla las temperaturas a la orilla del mar y en Jerez, pues como orientación, pues unos 28,2 grados. Para el mes de septiembre, la comparativa de los otros meses de septiembre anteriores, este ha sido el más pobre de precipitación desde que lo mido, desde el año 97. Eso no ha llegado ni al litro en comparación con una media, digamos, de unos 30, 30 y pico, excepto el año 2002, que subió a 50. Esa suele ser la cantidad de agua que suele caer en septiembre. Ha sido un septiembre seco. Esperemos que esto no... Tenemos reserva, o sea que no hay problema, y espero que esto no sea indicador de que venga un año seco. Uh-huh. Ya lo veremos. De todos modos, septiembre no es un mes que se pueda inferir los resultados a lo largo del año. No es el otro loco, que no tiene la fama como el febrerillo el loco, pero un septiembre tampoco es muy estable por aquí, no es... La inestabilidad se la lleva a la parte de Levante, pero aquí también, aquí hay muchas fluctuaciones, así que no creo que marque tendencia. ¿Qué le pasó? Sí, no, que estaba yo hojeando el libro que usted ha traído, el manual de Patomas. Y decía usted que aquí prácticamente estaba todo su ser aquí, todo lo que es. Ahora que leí. Y he encontrado que ya estaba aquí el programa de radio. Porque en uno de los titulares pone: ¿qué es un sueño? Es un puntito azul en el reino de la noche. Ah, mira. No ¿estaba o no estaba el programa aquí? Estaba el programa, no me había fijado yo. Sí, pues no. Es una literatura infantil y los niños ahora no salen de Goku. Y es un puntito azul en el reino de la noche, eso es un sueño. Un puntito, o sea, este programa es un sueño. Es un sueño, pues sí, me lo voy a creer, en el Zoom. Pues no había fijado. Interesante. Es que lo he abierto así al azar y me ha salido esa frase. O sea, que y estaba ya el punto azul ahí ya. Bueno. Muy simpático el libro, está muy bien. El libro, hombre, para pa un niño. Sí. Que es lo que yo era. Yo leí yo que a mí me ha servido mucho. El 1, 2, 3. Hombre, el 1, 2, 3. Hay uno pensado, vamos. Bueno, pero hoy, como don Marco nos está escuchando. Y aprovechando que no está, pues entonces voy a hacer la pregunta. Porque si llega a estar don Marco... Hoy hace Marco de los supertacañones. No, pero es que si llega hasta aquí don Marco, la cantidad de respuestas que hubiera salido por su boca en dos minutos hubiera llenado folios y folios. Pero como no es usted cuando no está, para que no se luzca el hombre. No, claro, no. Y sobre todo para que os cueste un poquito más de trabajo. Porque es una pregunta que ya he hecho en otra ocasión. Pero no como lo voy a preguntar ahora. Quiero que me digáis, por 2 céntimos de euro, nombres de constelaciones. Pero, como diría mi profesora, para el español, aquí no se habla en español, los quiero en latín. Ah, ya sabía yo. Ya sabía yo que... No quiero ni una palabra en castellano. Don Marco está riendo ahora mismo. Lo estoy viendo. No, está cogiendo ya el teléfono para llamar. No, pues no puede participar llamando. Nombres de constelaciones. Ursa latín. Mayor. Ursa Minor. ¿Lo ha dicho tiempo? Tiempo. Por Ursa ejemplo, mayor, Ursa Mayor, Minor. Ursa Minor. Leo. Leo. Tú también te has comido el coco. Leo Minor. Cygnus. ¿Cómo? Ha dicho Cygnus. Cygnus. Centauri. Canis mayores, canis menores. Los dos canis. Casiopea. Ganímedes. Eso no es una constelación. Eso es ahora mismo. No se habla en español, ¿eh? No, lo que no se puede decir es... lo que no se puede decir es... La fuerza es... la acompaña ya. Donde las dan las toman, Alfonso. No se puede decir constelación en español. Es que tengo un maestro yo. Pero Ganímedes no es una constelación. Eso es para... Orión. Perseus. Libra. Venga, la del Zodíaco. Scorpius. Virgo. Arcturus. Eso no es una constelación. Es una estrella. Sí, Arturo es una estrella. Es la alfa de Bootes. Bootes. Bootes. Camelopardalis. La jirafa tú. Una jirafa. Bulpécula. Zorra. Eso también. Yo que, es el nombre que yo propuse para la agrupación. Cefeo. Cefeus. Cefeus. Cefeus. Perseo te ha dicho, ¿no? Perseus, sí. Lepus. Lepus, la liebre, ¿no? La liebre. Lupus. Lupus, lobo. Eritrematoso. Eritremático. Delfinus. Delfín. ¿Existe delfín? Cetus, la ballena. Cetus, la ballena. ¿Dónde está la famosa estrella Mira? Pegasus. Pegasus. Pegasus, ¿no es Pegasus? Pegasus. Hidra. Eculeus. Sabéis, pero está costando, ¿eh? No hay velocidad. No hay velocidad, pero está costando. Seguís pensando. Del Zodíaco no la habéis dicho toda, creo. Sí, hay alguna más. Doradus. Piscis. ¿Cómo? Doradus. Piscis austrinus. ¿Y Piscis? ¿Y cáncer, por ejemplo, es cáncer? Cáncer es cáncer. Sí, claro. ¿Sí? Cáncer. Cáncer es cáncer. ¿Taurus? Taurus. Taurus, el toro, claro. Y la batidora, Taurus. También es Taurus. ¿Buenas batidoras? Buenas batidoras. Con la chuleta. Ya está buscando. Monoceros. Ay. Lira. Lira. Lira. Alfa Lira. Lira, Lira es. ¿Cómo, sería, ¿no? ¿Cómo Lira, podemos Lira, olvidar Lira? Lira es. ¿Cómo podemos... Áquila. Áquila. ¿Te has ido al triángulo de verano? Lo he pillado. Has ido al triángulo de verano. ¿Y Hércules? ¿Es Hércules? ¿Qué es el triángulo Hércules de verano? Pues son las tres estrellas, un triángulo isósceles formadas por Altair, por Deneb y la otra por Vega. ¿Y qué es un triángulo isósceles? Triángulo isósceles, que un triángulo tiene dos lados iguales y otro desigual. En realidad es un asterismo. Vayamos a... Sí, no es una constelación. Un asterismo. Coma Berenices. Coma Berenices. En latín que eso no puede... La cabellera de... La cabellera de Berenice. De Berenice. Eso era un grupo de rock andaluz. ¿Qué más? Auriga. Boyero. Boyero con Y, ¿eh? No con L. Serpens. Serpens. Y Serpens cauda. Serpens caput. Caput también. Bueno, pero ahora Apu. Se dice Serpens solo, ¿eh? Apu. Curioso. Apu. Uh-huh. Apus. Uh-huh. Protagonista en mis historias estelares. Uh-huh. De una de. Ofiuco. Estaba yo pensando, digo, ¿cuál era la constelación esta? 13. ¿No? De 13. Del zodiaco que era que no era. De Ofiucus. Bueno, yo creo que hemos dicho. Corona Borealis. Corona Borealis. Corona Australis. Corona Australis. ¿Triángulos? Triangulum. Hay uno que es triángulo. Triángulum y Triángulum Australis. Australis. ¿Sextantus? Yo creo que Marco está tomando nota para corregirnos todas las cosas. Y no hemos dicho ni una declinación bien, seguro. Dice, no, porque es de la primera, lo has dicho mal, porque... Pues yo me estaba pensando, no, porque es de la tercera. Anda que no hubiera corregido. Está tomando nota, Marco. Ah, seguro. Hablando de latín, cuando se dice una estrella, se dice el genitivo del nombre de la constelación. Para que... La certa. Lagarto. Ah, mira. El lagarto. ¿No? Hay más, pero bueno, hemos dado un repaso a las las más conocidas, ¿no? Hemisferio Sur tampoco. Porque la que era de la nave Argos. Otra, Sagita. Es la flecha. La flecha, Sagita. Sagita. Orologium. Esa no sé cuál es. Mira, mira, otra buena. ¿Esa cuál es? ¿Esa el cuál reloj, es? El reloj de. Pare, el reloj de. Ah. Orologium. Don Antonio está mirando por los lados diciendo, la tela, esta gente. Qué mal gusto. Bueno, hemos dado un buen repaso, que también es bueno, ¿eh? Sé por dónde pillar a ustedes. Ahora comprendo cómo dijo usted lo de Marco, que hubiese explayado aquí, evidentemente. Si hubiera explayado, yo estaba esperando a que no estuviera. Porque entonces, que hemos terminado por hoy. Nos quedan 3 minutitos para los 90 minutos. Yo creo que hoy hemos hecho un programa de... Muy bueno. Saludamos a... El libro que has dicho usted, pues lo retomamos todo. ¿El qué? Lo del libro. La sección del libro de mi vida. Recogemos el guante. Eso, digamos. Claro. Ya luego ahora afuera quedamos quién lo va a traer. Sí. Para que no, para organizarnos un poco. Mandamos un saludo, bueno, a todas las personas que nos escuchan, por supuesto, pero el otro día me dijeron que te felicitara a ti. ¿A mí? A José Luis Espí. Una señora, Emilia, desde la barriada de La Milagrosa, de que le había gustado mucho, como habías comentado, las aventuras de allí en la Junta de los Ríos. Sí, que comentamos el Star Party. Y además, fíjate tú cómo son los oyentes de Frontera Radio, y dice, os escucho el jueves por la noche y el fin de semana os escucho también. Otra vez. ¿Pero el fin de semana a qué hora exactamente se emite? Creo que el sábado sobre las 4 o las 5 de la tarde, no estoy seguro. Pues tú te quieres escuchar. Era por curiosidad, por si esa hora estaba estudiando. Es que me dijo un día, el sábado por la mañana, y estuve toda la mañana escuchando me harté a Zarzuela. De copla, sábado por la mañana, Zarzuela. Y mi madre me preguntaba, ¿pero qué haces escuchando Marifé de Triana? Digo, no, mamá, estoy aquí interesado. Pero el sábado por la mañana estaba yo con la Zarzuela. Sí, vamos, pero yo te vine poniendo a la mesa cantando Apoya en el quicio de la mantería. ¿Y qué haces? Se me ha pegado, mamá, llevo toda la mañana con esto. Pero no aparezco por ningún lado. No, el primer programa que estuve me grabé para ver y. Para ver, no, y para me borré ir. Rápidamente porque era patético. Te escuchas mal. Te escuchas horroroso. Sí. Se escucha muy mal. Pues mira, para... Se lo pasé a mi hermana, le ha encantado el programa. Lo que pasa es que ella vive en el puerto y lo que pasa es que lo está escuchando por parte y lo analiza y eso. Y... Bueno, pues le damos las gracias a Emilia, ¿no? Y, y felicitamos hoy a todas las Charis y Charos y Rosario. También. Y a todos los Rosarios. Y a todas, como se escuchará fin de semana, pues para todas las Pilares también. Que es hoy ha sido la patrona del donde yo trabajo, de Cádiz, del Rosario. Sí, patrona de Cádiz, patrona de Rota, si no me equivoco. Y el sábado, el patrón de Jerez, día San Dionisio Aeropagita. Sí. Suena fatal. Suena muy mal. Pero ahí hay un. Con el tema de San Dionisio Aeropagita hay un gran error, que se confunden dos Dionisios. Sí, está explicado en el programa de Puerta Real con Pueblo y Señales. Además es horrorosa la estatua de San Dionisio, ¿la habéis visto? Sí. Ese hombre con la cabeza cortada. Porque el aeropagita es uno y el que le quitaron la cabeza es otro. Sí, aeropagita viene de aeropagia. ¿Aeropagia o aeropago? Ah, no, la aeropagia, eso que uno cuando erupta. Aerofagia. Eso es la aerofagia. No, broma. Qué simpático aquí el Jedi. De las malas. Hay uno que muere en uno de las versiones. Que no, que le voy a decir. Usted va a venir el jueves que viene. Sus puntos. El jueves que viene va a venir. El catológico. Sí. Pues le voy a hacer usted pasar lo que pasó a don Marcos. Le voy a enseñar a usted a hacer el control del programa. Venga, vale. Con lo cual usted entonces entenderá cómo yo cuando estoy ahí participo mucho más que cuando estoy aquí. Sí, pero si es que eso no me cabe la menor duda, vamos. Pero si eso no hace falta que yo coja los controles. Porque don Marcos, acordáis que se ponía... Don Marcos, lo tranquilo que es. Se ponía de los nervios. Se ponía de los nervios, ¿eh? Y esto no tiene... No quiso entrar más. A mí es una cosa que me llama la atención. Más, ¿eh? Pero vamos, que tampoco no, es bueno, yo quiero que, siempre lo he dicho, que haya alguien que aprenda a hacer el control de esto, porque yo algún día puedo faltar, ¿no? Sí. Y yo cuando pueda un programa de copla, que ya tengo un vicio. También. Me di un sábado, el sábado al mediodía. Y ¿cómo se entiende mediodía? ¿Mediodía civil? ¿Mediodía solar? Ay. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que el programa vaya, por lo menos haya sirva para distraerse, ¿no? Y para reivindicar los juegos físicos. Y eso, sí, porque sí, juegos los hemos dado hoy tradicionales, un montón. Pues teníamos que hacer un libro. Pues sí. Se podía hacer, ¿eh? Se podía hacer perfectamente. Con el resto de la subvención, de lo que nos sobre... Podemos publicar un poco. O algo en la página web. También. La de Laika, yo estoy fascinado con lo que Laika. Venga, pelota. Hasta el jueves que viene. No, pelota. Venga, que viene.